moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Acordate, moralito, de aquel día que estuviste en Urumita y no quisiste hacer parada. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Me lleva él o me lo llevo. Soy extenso, a mí nadie me corrige. En mi canto soy extenso, a mí nadie me corrige. Para cantar con Lorenzo, hoy sábado día de la Virgen. Para cantar con Lorenzo, hoy sábado día de la Virgen. Que más embustero es él.